famoso de este mundo eres tú, la maravilla de los cielos eres tú, el número uno eres tú. Tú eres mi todo, eres mi amor y confianza, fortaleza y mi esperanza, mi luz y mi bendición. Y además de eso, dueño del oro y la plata, eres quien reina en mi casa, ¿qué más voy a pedir yo? Porque con Cristo lo tengo todo, porque con Cristo lo tengo todo, porque con Cristo lo tengo todo, porque con Cristo lo tengo todo. Tengo salud y mucho amor, mi bendición, eres mi luz. Tengo salud y mucho amor, mi bendición, eres mi luz. Porque con Cristo lo tengo todo, porque con Cristo lo tengo todo, porque con Cristo lo tengo todo, porque con Cristo lo tengo todo. Todo, todo, con Cristo tenemos todo. Todo, todo, con Cristo tenemos todo. Todo, todo, con Cristo lo tengo todo. Con Cristo no me falta nada.